Lentamente, dulcemente, te voy a sacar la ropa y solamente te voy a mirar. Te voy a mirar. De repente, simplemente, yo sabré que ya te pones impaciente y voy a comenzar. Voy a comenzar. Vendaré tus ojos y mi voz escuchará. Llevar al sol, te voy a llevar sin prisa y te mojaré en la brisa de mi aliento bajando en tu pecho. Te voy a llevar al sol y las nubes de mi almohada morderás desesperada, mezcla de placer y sufrimiento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y te mojaré en la brisa del aliento.